Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Queremos saludar especialmente a algunas de las emisoras que difunden nuestro programa y que por estos días han celebrado un nuevo aniversario. Vaya la felicitación en particular para la FM Sintonía de Barda del Medio en la provincia de Neuquén, para la Radio Güemes en Orán, provincia de Salta, y para la FM Estéreo en Rosario de la Frontera, también de la provincia de Salta. Y le damos la bienvenida a Ricardo Escoles, que integra el gabinete de asesores del Defensor del Pueblo de la Nación y que está destinado, dentro de lo que es evidentemente un concepto novedoso de presencia del Defensor del Pueblo en distintos puntos del interior del país en función de situaciones críticas. En este caso, entiendo, se trata de una denuncia por una situación de extrema pobreza y marginalidad. Ricardo, un gusto tenerte en el programa. Lo mismo para mí. Sí, esto se trata de... ha venido una gente a hacer una presentación, algunos legisladores y algunas personas ligadas al Congreso de la Nación, sobre situaciones de extrema gravedad en lo socioeconómico y sanitario en barrios periféricos de Concordia. Uh-huh. Entonces, el defensor ha hecho una resolución y ha... envía una delegación para que recorramos los barrios San Jorge, 9 de Julio, Monseñor Ricardo Roche, Ruta 14, Barrio Constitución, en fin, todos los barrios que son, por lo que nos dicen, periféricos de Concordia, donde la situación económica, social, la situación por falta de documentos, de atención sanitaria, de los ingresos por hijo, etcétera, en función de falta de documentación, de discapacidades y de falta de vivienda, serían el cuadro aproximado que nos mostraron esta gente sobre una población de visita de 32 familias que nosotros vamos a ampliar seguramente en el doble o el triple. Uh-huh. Para ver y traer un informe a los organismos nacionales que correspondan: Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Interior en el caso de la documentación, y los organismos de la comunidad, sea la intendencia local y los dos hospitales que tiene Concordia de atención al público. Claro, no escapa al conocimiento general, si bien no se está todo el tiempo insistiendo sobre esta temática, pero no escapa que hay cifras que son realmente conmovedoras, ¿no? Cuando uno se entera de que el 40% de las familias argentinas se va a dormir a la noche sin haber cenado, tiene un dato más que puntual y preciso acerca de lo que está ocurriendo en casi la mitad de los habitantes de este país. Y estamos hablando de la exclusión que ustedes van a tener allí, ni más ni menos que al alcance de la verificación. Sí, la idea nuestra es ir haciendo todas las provincias donde la situación no... sale de la forma o la misma dinámica con que ha salido en otros sectores de la sociedad argentina. Sí. Digamos, este desfasaje argentino donde los centros urbanos más importantes, enseguida el impulso se nota. Mm. Y los sectores más postergados del interior del país donde eso se nota o llega poco, digamos. Entonces, la idea es eso. Yo digo que falta mucho por hacer y hay algunas medidas que son correctas y otras medidas que me parece que, a pesar de que sean correctas, como sucede muchas veces en el interior, llegan mal, tarde o son manipuladas arbitrariamente. Entonces, lo que hay que tratar de evitar, y el rol que tiene que cumplir la Defensoría, es que esos derechos que le faltan a la gente en esos lugares no sean vulnerados por la mala acción de los funcionarios o por la desidia o por la corrupción o por la falta de actitud con respecto a gestionar cosas que hagan que la igualdad de derechos no sea un discurso, sino una cosa concreta. Exactamente, que baje a la tierra y se instale entre los humanos, ¿no? Bueno, también será una oportunidad de verificar, Ricardo, esto que ha trascendido y que incluso es motivo de campañas de difusión en este momento, acerca de que la asignación universal por hijo ha modificado un poco este cuadro que era bastante calamitoso, por ejemplo, mejorando mucho la matrícula escolar. Yo digo esto, en el interior, si lo que nosotros hemos ido viendo en todas las provincias del norte, NEA, NUA, con respecto a la pobreza, a la situación de madres jefas de familia, solas, con muchos hijos, si esto se ha llevado a la práctica en su totalidad, yo no tengo ninguna duda que en esos lugares el impacto ha sido importante. Más que tienen la obligación de mandar a los chicos al colegio y de darle la atención de salud, las vacunaciones, etcétera, etcétera. Obviamente, uno a veces las estadísticas ayudan a que uno pueda no hacer un análisis concreto, para no hablar de estadísticas que no son de uno, o que no puede corroborar uno. En la situación concreta nosotros vamos a estar en los colegios, vamos a estar en los hospitales y vamos a estar en los barrios humildes, por lo tanto vamos a saber cuál es la influencia que ha tenido esa asignación con respecto a la familia y a la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, que era paupérrima, por lo menos salir de lo que sería la línea de flotación, claro, de lo que dignamente tiene que vivir una persona. Pero bueno, lo vamos a corroborar concretamente en una muestra pequeña. Pero ¿qué es una muestra? Si yo veo que hacen encuestas nacionales con 500, 600 muestras, cuando nosotros en una ciudad de 30, 40 mil habitantes veamos 200 familias, estamos seguros que estamos casi teniendo una certeza importante de lo que se trata en términos sociales y la influencia que ha tenido esa asignación con respecto a la situación socioeconómica del lugar. Muy bien, Ricardo, hablamos a la vuelta. Muy bien, un gusto. Chao. Muchas gracias. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos.